con solo 4 radioescuchas. Este programa se transmite desde Burbank, California, para 52 mercados de la radio y para todo el mundo a través de internet. Bueno, a veces no nos escuchamos. Bienvenidos al único show de la mañana. Le quitaron el nombre de show porque de show no tenía nada. Esto es Don Cheto al aire. Si quieres saber el significado de tus sueños, pregúntale a Yesenia. Pero si lo que quieres es ganar dinero, déjate de sopas y trabaja. ¡No seas holgazán! ¡Estamos de regreso con la bella Yesenia Andro! ¡Woo! Oiga, Don Cheto, yo tengo un sueño acá que dice... No, primero, ¿qué es tuyo? Es de una radioescucha. No, es de una radioescucha. Pues 562 Brownskin me lo mandó, dice... ¿Que qué significa soñar? Que está él en una iglesia y después todo empieza a caerse y a destruirse. Él estaba dentro de la iglesia. Okay. Si se le empieza a caer todo, a destruirse, se le empieza a caer el techo. La iglesia significa nuestro yo interno, entonces significa que se va a desilusionar y se le va a desmoronar todo aquello que tenía pensado sobre personas cercanas. O sea, que alguien le va a desilusionar. Sí, se va a defraudar, se les va a caer todo encima, ¿no? Es como perder tu yo interno en ese momento. Ok, está bien. Vamos a las líneas telefónicas. Voy con Alma, línea número 1 de Beckerfield. Buenos días, Alma. Sí, muy buenos días. Bienvenida, Alma. Su pregunta para Yesenia, ¿cuál es su sueño? ¿Cuál fue su sueño? Sí, mi sueño recurrente es que siempre que pienso yo que se está acabando el mundo, pero siempre es con agua. Siempre miro que el agua se sale del mar, unas olas negras, muy, muy feas, y a mí me da terror porque... Sé que no voy a sobrevivir, que no sé nadar, porque me da tanto terror. Entonces, de alguna manera, lo que estamos mirando ahí, que debes de apuntar cada que tú tengas ese sueño recurrente, porque ya te está avisando que definitivamente en esos momentos tienes situaciones bien difíciles. Si en el sueño tú misma te das por vencida y sabes que de todos modos te vas a morir y todo, significa que en la vida no estás luchando realmente por las cosas que te pertenecen. Ahí está por nuestra amiga Alma, la interpretación de su sueño. Voy con María de Dallas, Texas. ¡Buenos días, María! ¡Bueno! ¿Cómo están? Muy bien, todos. Bueno, el chino valiendo puaf y fregada como siempre, pero todos los demás bien. ¿Cuál es su sueño? ¿O cuál fue su sueño, María? Mi sueño es que tengo un año cuando no... A ver, espérame, no, quién saque, güey. A ver, ponla en espera. Ponla en espera y vamos con César. ¡Buenos días, César! ¿Qué pasó, Don Cheto? ¿Cómo está? ¿Qué pasó, viejón? ¿Cuál es su sueño? Pregúntele a Yesenia Andro. ¡Sube a la ventana! la ventana va arriba, carnalito, pero ahorita va a un lado. Mira, Don Cheto, mi sueño, eso me pasó en Rosarito. De una vez que me dormí, empecé a pelear con un espíritu que me jalaba las cobijas debajo de la cama y yo peleaba. Peleé hasta que me cansé, hasta que me enfadé y le dije al espíritu, ¿sabes qué? Ya déjame en paz. Pero siguió insistiendo. Después que desperté, me quería dormir y me brincaba la cama. Me movía la cama para que yo no me durmiera. Quisiera saber qué es lo que pasa con eso. ¿Eso fue sueño? Sí, definitivamente, sueño, sí, claro que sí, chino Don Cheto. Fíjense que se les llama sueños premonitorios. Recuerden que los sueños premonitorios, los espíritus, inclusive los espíritus chocarreros, demonios, de todo tipo de entidades, pueden visitarnos. Entonces, definitivamente en un sueño premonitorio, obviamente sabes que estás despierto. Entonces, él tenía una lucha interna, ¿no? Entonces, muchas veces te despiertas y continúas con esa realidad, ese sueño premonitorio, como dice él, ¿no? Que le movían las camas. Pero es muy bueno pelear con esas entidades. Si ya no lo vuelves a tener prácticamente perfecto, si no, entonces definitivamente es visita espiritual. A veces se apegan y a veces solamente lo único que quieren es tomar la energía de los cuerpos e irse. Ok. Así se quedó bien callado, un cheto. No, como que se me asustó. Pregunta, eso de que se te sube lo muerto, ¿tú qué sabes? ¿Sí es cierto o es pura? No, claro, permite, que sí. Permite. Chino. Estoy preguntando, señor. No, espérate. Me estoy enojando ya contigo. ¿Por qué? ¿Cuántos años tienes en la radio? En radio, 15, señor. Señor, no. ¿Y no has aprendido en 15 años a formular una pregunta sin tener que enojarte? A ver, así te oyes tú, mira. A ver, ver, pues, es que es el muerto. Sí, sí, ok. Haz la pregunta bien. Haz la pregunta, por favor, Saida, a la misma pregunta. Yesenia, queremos saber si es verdad eso de que se te sube el muerto. No, no, espérate, no así queremos. Haces tú. Yo quiero. ¿Cómo la hace el chino? ¿Y pues qué? ¿El muerto qué? ¿Sí, sí, es que eso no? Pero si habla. Bajas las cejas. Las cejas, las bajas de enojado. Parece Cuauhtémoc Blanco. Haz la pregunta bien, por favor. Dale una cachetada para que se relaje la cara. Ándale. No. Perdón, perdón. Bueno, no, perdón. Yesenia, no, no, no, no, no, no, no, no. Normal, o sea, normal. ¿Qué tranza, pues? ¿Es cierto? No, no, no, normal, normal. Yesenia. No, oh, normal. Pues, hombre, Yesenia, ¿es cierto lo de los...? No, estás enojado. Pues ya me hice enojar, no, ya, pues yo no soy así. A ver, yo la voy a hacer yo, Don Cheto. Respira. No creo que la haga él porque no sirve para eso ahí. No es posible que no sirva. Señor, tiene desde que llegó aquí que no sirve y usted se insiste en dejarlo. No, es nada. Venga, Yesenia, Andro. No, normal. ¡Pues estoy normal, no, señor! No, estás actuando. Yesenia. Ya está, se me olvidó que iba a preguntar. ¿Es cierto lo del muerto? El mal del muerto, la mayoría de la gente, de 10, 8 personas les pasa. Inclusive dentro de la ciencia le llaman el parálisis cerebral, pero de alguna manera el inconsciente está despierto y espiritualmente nos visita, se suben encima de nosotros. Nosotros sentimos que hablamos, que gritamos, nos desesperamos, pero el inconsciente es el único que está despierto. Por eso es que sientes la energía encima de ti y se le llama popularmente hablando el mal del muerto. Ese simple y sencillamente es energía espiritual que se posa de cuerpo en cuerpo. Ok, ahí está, entonces de alguna manera es cierto. Oiga, dice por acá un amigo que se llama Luis. Don Cheto, yo no quiero preguntar lo que soñé, más bien quiero preguntarle cómo le puedo hacer para acordarme de mis sueños, porque sí que sueño, pero se me olvida muy pronto. Eso me pasa a mí. Ya les dijeron dicho, cómo. Pero es que a mí no me sirve eso. A mí sí me sirve y yo me acuerdo casi de todo. Y cuando las veces que no me acuerdo de mis sueños es porque me levanto de golpe. Uh-huh. Suena mi alarma. Yo estoy todavía en un estado de, en uno de los estados de sueño que hay. Y suena mi alarma, nosotros tendemos a abrir los ojos o entre abrir los ojos y a darle el manotazo a la alarma o al teléfono, lo que sea. No haga eso. O lo que va a hacer usted es, suena la alarma, usted se va a quedar con los ojos cerrados. Déjela que suene un ratito, no importa. Con los ojos cerrados un poco y va a seguir de alguna manera su mente muy despacito. Todavía estando procesando en el sueño y empezando poco a poco a salir ya al mundo ya de la realidad, de despertar. Uh-huh. Si usted se queda con los ojos cerrados un ratito, unos minutos, dos o tres, no sé, usted vaya tanteándole, se va a acordar de sus sueños. Está comprobado científicamente. Así es, Don Cheto. Una de las cosas también bien importantes es ponernos en posición fetal, uh-huh, para regresar a los mismos sueños, y lo que hice perfectamente. Ok. Regreso con más llamadas, de llamadas telefónicas para Yesenia Andros y sus preguntas sobre interpretación de sueños. 1-866-446-6653. Yesenia Andros, interpretando sueños. Dice por acá el amigo Edgar, ¿cómo está, Don Cheto? Saludos a todos en cabina. ¿Qué significa soñar con una culebra blanca? Ojo, blanca, ok. Ay, qué raro. Simple y sencillamente, cualquier tipo de culebra que nosotros soñamos, para todos los que nos están escuchando, Don Cheto, significan chismes y problemas. Siempre que sueñes una culebra va a significar eso. Obviamente, si tú matas a la culebra, significa que de alguna manera vas a lograr solucionar todo ese tipo de chismes que están ahí. Pero es un sueño súper recurrente para muchas personas. Definitivamente, chismes, problemas. ¿Aunque sea blanca? Aunque sea blanca. Ok, voy con Yolanda. Línea número 3. Buenos días, Yolanda de Dallas, Texas. Sí, buenos días. Buenos días, ¿cuál es su pregunta? Sí, mi pregunta es que, sí, Yesenia, ¿me puede descifrar el sueño de que siempre sueño seguido con animales que me quieren atacar? O sea, que sean vacas, perros, hasta osos y de todo, como toros que me quieren escornar o morder, y que yo siempre me trato de defender y me escondo. Ok. Y pues no me muerden, no me atacan. O que le atacan animales, vacas, perros, hasta osos, toros, todo. Ay, qué raro. Sí. Todo el zoológico, dice. No andarán un carrusel usted, oiga. No, fíjense, sí, Don Cheto, fíjense todos los que nos escuchan. O sea, soñar animales que realmente están en persecución con nosotros, separando lo que es el toro y los felinos, los leones, inclusive incluyendo los gatos, es diferente, ¿no? Porque cuando nosotros en el sueño tenemos esa sensación de frustración, de querernos esconder, de que alguien nos va a dañar, incluyendo los animales, de alguna manera significan los miedos internos que tienes. Cuando son sueños recurrentes, tenemos que pararnos. Siempre hay que dormirnos con una pluma, Don Cheto, y con una libretita al lado para poder apuntar. La única diferencia cuando nosotros soñamos prácticamente tigres, leones, inclusive gatos queriéndonos arañar, significa protección, fíjese qué interesante. Y cuando soñamos el toro, siempre significa que aunque nosotros no estamos seguros a dónde vamos, prácticamente vamos a lograr las cosas. A menos de que te cuernen, ya es un mal augurio, como lo hemos hablado muchas veces, significa que se te va a truncar el camino. Ok, ahí está, entonces. Señor, con todo es bueno. Liz, por acá, Don Cheto, ¿qué significa soñar? Mi nombre es Liz, que se muere, que alguien se muere en mis sueños y me dice si es hombre o mujer y con el tiempo como lo soñé pasa en la vida real. Definitivamente estamos hablando de premoniciones a través de un sueño prácticamente. Entonces, ¿qué está pasando? Está teniendo clarividencia y está pudiendo ver. Eso es buenísimo. Podemos tener, recuerden, a través de un sueño premonitorio, desde déjà vu, viajes astrales, desdoblamientos espirituales, inclusive tener clarividencia como en el caso de ellas. Es perfecto, mucha gente lo tiene, ¿no? Úsalo como tu bandera para muchas cosas de tu vida. Ok, voy con Verónica de Van Nuys. ¡Buenos días, Verónica! Sí, buenas tardes. ¿Cómo no? Hola, Verónica. Buenos días, despierte. Un día, Vali. Oiga, Verónica, ¿cuál es su pregunta para nuestra amiga Yesenia, Vero? Sí, pues mire, es que más me interesa saber por qué continuamente sueño agua. Es lo que más sueño. Sí, todo depende. Te vas a dar cuenta que si sueñas agua, obviamente todo el tiempo que está sucia o que se te viene encima las olas del mar, siempre significan problemas o dificultades. Pero cuando nosotros soñamos agua limpia, agua transparente, inclusive hasta pescados dentro del agua, significa muy buen augurio, cosas buenas que nos vienen en nuestro camino. Entonces es muy diferente, ¿no? Sería muy bueno que estuvieras apuntando por ahí, porque definitivamente, Don Cheto, soñar agua, soñar 111, soñar el 333, soñar las víboras, son de los sueños más recurrentes que muchos de nosotros tenemos, incluyendo el regresar a nuestros países cuando estamos con la energía ahí atada. ¿Qué tipo de agua es lo con la que sueñas, Verónica? ¿Que te cae o qué? Ahorita, apenas anoche, creo que me recuerdo que soñé agua, pero era como que iba corriendo el agua, pero sí estaba sucia, como que llevaba basura. Definitivamente problemas y dificultades, Chino. Ahí está la cosa. Voy, disparado, Don Cheto, ¿cómo está? Soñé que estaba en una camioneta que acababa de comprar en la autopista y que una moto se bajan dos vatos y me disparan con cuernos de chivo, pero la troca estaba blindada. Ya no escuche corridos, compañero. ¡Ah! No escuche corridos, por favor. Se durmió viendo una serie. Sí, ya no escuche corridos. Ay, cuernos de chivo y blindada. ¿Para qué, güey, están a matarme? A ver qué, pero bueno, vamos. No, pero definitivamente, ¿verdad? Yo sé que no se enoje, Don Cheto. Fíjate que sí, definitivamente al ver el camino, prácticamente recuerden siempre que vamos manejando, significa nuestro destino. Entonces, en este caso, la gente se baja y le dispara. Cuando alguien nos dispara de frente, significa que nosotros ya sabemos de quién estamos desconfiando y aún así no hacemos la diferencia en nuestra vida. Entonces, aguas con eso. Entonces tienes que agarrar por ahí un poquito de empoderamiento en lo que es tu destino y tu vida y tomar las decisiones correctas. Sobre todo esa gente que desconfías, es porque así es. Ok, gracias por estar con nosotros el día de hoy, Yesenia Andrew. Un abrazo para usted, gracias, thank you. Aunque ahora sí no me gustó mi interpretación. Pues ahí estaba de insistente, quería saber, sí, ya, ¿verdad? Ya no fui bueno desde esa interpretación. Pero lo de jugaba el videojuego, ¿qué? ¿Eso qué? Sí. Bueno, si usted estaba jugando, estaba contento y estaba rodeado de niños, significa buen augurio, pero depende de qué es lo que estaba soñando, Don Cheto, qué sí, era ¿verdad? Lo que estaba jugando. Es clásico abuelito, no, que no tiene acceso en la casa y llega a jugar con sus nietos. Entreteniéndolos. Sí, del agua. ¿Lo sacó de onda? Sí, porque antes yo soñaba mucho agua clara y ahora ya sueño mucho agua cochina. Ajá. Pues no se baña. ¿Cochina? ¿China? ¿Chino? ¿No serás tú? No. Oiga, Yesenia, sus redes sociales, ¿cuáles son? Claro que sí, gracias, Don Cheto. En el YouTube, Yesenia Andrew, y también por ahí en Facebook. Yesenia Andrew. Qué bonito lo dice Yesenia. Es que lo digo bien rancho de Reseña, Andrews. Y este, Andrew. Me sorprendería, Don Cheto, que siempre en mis redes sociales uso mucho la palabra Bali. Pero digo, yo nada más digo con Don Cheto y me intimido, no la menciono. ¿Por qué no, se me Bali? Ha quedado, Bali. No, qué bueno. No, hombre, hasta la gente me dice, ¿qué pasó, Bali? ¿Qué anda haciendo? Qué bonito. Vamos, pues ya la declaro por medio del gobierno de Michoacán. Una ciudad michoacana. ¿Usted qué es, señor? Si usted ni es nada de Michoacán, más no, que no, al contrario, los de Michoacán ya no quieren que sea de allá. Que sea de allá. Linda, gracias, Yesenia, Andrew, por estar muchísimas con nosotros. Muchísimas gracias. Por usted, bien, gracias, ¿eh? Gracias. Estamos al aire con Don Cheto. Si nunca tuviste una chancla pintada en el trasero, no tuviste infancia. Ya, pues, ya. En Don Cheto al aire. Si nunca tu mamá te quiso curar todas las enfermedades de chiquillo con un mejoralito, No tuviste infancia. O con Big Vaporub, todo lo querían resolver con Big Vaporub. O con aspirina también. Sí, ¿verdad? A nosotros era mejoralito. No, mejoralito. Pañín. Un mejoralito. Era un mejoralito. Y ahí andó, ¿no? ¿A ustedes no les pusieron un hilito, No. ¿No? No. Cuando estabas bebé no te ponían hilito. Ni tenía que terminar la frase. Si nunca te cortaste y pusiste un griterón cuando te pusieron el mertiolate, no tuviste infancia. Yo macho alfa, no gritaba yo. ¿No gritaba? Yo una vez me rajé la rodilla y a mí me echaron el morado, pues, ¿verdad? El morado no dolía, el mertiolate dolía. El mertiolate. Me echaron. Yo no grité nada. Me desmayé, nomás. Ya, bueno. Nada, me desmayé. Mucho mejor. Oiga, ¿qué les iba yo a decir? Que vamos a No Tuviste Infancia. Efectivamente. Estoy en las redes sociales. Tú, Don Cheto Alegre, en todas. Facebook, internet y www, todo allí. Instagram, todo ahí, perrón. O si no, también pueden llamar aquí en cabina, que es el 818-520-1055. Así nomás quedó, chavalada. Mire, acá está bien triste, dice, si no te mandaron a la tienda de niño... Y te decían, te quedas con el cambio, bien emocionado. Y cuando llegabas y pagabas, ya no quedaba nada. No quedaba nada. ¡Ay, qué maldad tan grande! Sí te agüitabas, la verdad. Vamos con Carlos de Bellflower, la línea número 2. Amigo Carlos, ¿cómo andamos, Carlos? ¿Qué puedo hacer? Buenos días. ¿Qué onda? Buenos días. ¿Cuál es tu No Tuviste Infancia? Saludos a toda la raza. Saludos a toda la raza. Oiga, si su mamá no lo bañó con jabón Ariel cuando estaba chiquillo, no tuvo infancia. ¡Ay, cómo ardían los ojos, Bali! ¡Ay, cuela! ¿Con Ariel, con ese de polvo? Sí, llega, pero acaba uno bien mestizo. Las greñas bien mestizas, bien mestizotas. Pero pues, ¿qué es el Ariel pues para sí, lavar la ropa? Pega, bien mestizas. ¿Tú nunca te bañó tu jefa, Juan? No. A mí tampoco. No, la verdad, no. ¿Con jabón así de polvo? No. No, a mí sí, vale. No me tocó. No, me dije que mi jefa, como yo no pero, tenía mucho, me tallaba. Si en tu casa no había champú palmolive... No, tuviste. Banar, no, el palmolive. O el banar, el bueno, banar, el banar. El palmolive era de Ricón, ya. Sí, cierto. Era banar, el era más fresón el palmolive. La botellota rosota esa que... Ah, no, ese es enjuague, hijo, ese no toca el verde. El banar era el... Era el chido. No, pues tú tenías botella. No. Cuando empezaba uno a noviar, era cuando compraba ¿Los sobrecitos de banar. Ah, sí, los ¿por verdes. Qué? Porque pues querías ir a echar rama, puedes echar lío, echar reja. Querías ir bien a todo. Uh-huh. Y te echabas hasta champú y todo. Querías quedar bien. Era el verdecito. Uno empieza a cambiar cuando se empieza a enamorar, los hombres. Cuando nos ponemos ya a chainear bien, es cuando estamos enamorados. Que algo quieren. Pues sí, pues algo que traen ustedes, ¿vale? Algo quieren y no nomás es amistad. Quieren formar una familia. Voy con Francisco porque estos ustedes, buenos para nada, me callaron una que iba a decir... ¿Cuál? Me callé, dije, ¿usted no le pusieron un hilito? No. Y Francisco la va a decir por mí, fíjate, nomás estamos conectados. ¡Pancho, ¿cómo estás, Pancho? Bien, bien, Don Cheto, un poco nervioso. No te pongas nervioso, bebé. Trust me, ama doctor. ¡Ay, señor, qué raro! A ver. ¡Arriba, Michoacán! ¡Arriba, Michoacán! ¡Le digo! No saco la 45 porque es conmemorativa y la traigo fajada al cinto. No, y luego explotan aquí. A ver, ¿cuál es tu no tuviste infancia? Dile a estos buenos para nada lo que iba yo a decir que estamos conectados. De cuando tu mamá, tenía hipo y tu mamá te ponía un hilito en la frente con salivita y decía porque se le quita el hipo. No tuviste infancia. Te ponían así con salivito un hilito rojo en la frente. para que te quitara el hipo. Pero el hilo, ¿para qué? ¿Sabe qué? Vamos a cambiarle el nombre a esto. Es, si no te pusieron un hilito en la frente para el hipo, no tuviste infancia michoacana. No, no, no, no, no. Eso es en everybody. Pues el vato es michoacán y usted también, pues se identifican. Bien, chavalo. Eso es en everybody dance. Yo no había escuchado esa, la neta, don Cheto, eso de ponerles un hilito, no, no la había escuchado. A mí me daba hipo y mi mamá, espérate, y hacía un despacho. Toma agua y no respires. No, un hilito rojo en nuestra frentecita. A ver, cuando ustedes se van a meter al agua, vamos a suponer que nos invitan. ¿Quién tiene alberca aquí en su casa? Yo no. Ay, tú no, chica Ferrari. No, chica Ferrari. No tienes alberca en tu casa. No, viejo. Shame on you. Aquí las que más ganan son los operadores. Hey. ¿No tienes alberca en tu casa, Chino? Bueno, sí, pero es un... La de los depas. Ajá, los departamentos. Tú no tienes, dice. No. O no, que tu papá es pues constructor, para que te haga un mendigo pozo allí. No, ¿para bueno, qué voy a ver una cosa. Si ustedes se van a... Supongamos que nos invitan a Pepe Garza en la alberca. Que mi compa Pepe nos invita a la alberca. ¿Cuál es? ¿Ustedes qué hacen antes de aventarse a la alberca? Nada, llegas y para adentro. Pues primero meto así el piecito para ver, tantearle, y después ya me meto. ¿Y usted? ¿No se echan salivita en las orejas y una crucecita de saliva en la frente? ¡No, señor! ¿Quién hace eso, viejo? Pues nosotros. No, tuviste infancia, michoacana. Agarro yo y ya veo el agua y me persino y me echo salivita en las orejas. ¿Hizo por aquí? En la oreja, me hago una crucita de saliva en la frente y una en el pecho y ahora sí ya me aviento. Ay, no, no, chico, tú te es más. Que si, dice a mi mamá que si no, luego nos poníamos malos. Disfrutando de Don Cheto. Oiga, familia, buenos días. Una hora más de programa. ¿Cómo andamos? Al puro millón son. La ojos tapatío. Sus ojos son como dos palomas que vuelan allí de la plaza de allí de Guadalajara. ¿Cómo se llama la...? La plaza. La Liberación. Plaza Tapatía, la plaza, ya, plaza Tapatía, del Sol. Así son dos palomas. Queda más de cerca de Plaza del Sol. Voladoras. Plaza del Sol es un mall, la otra es una Tapatía, plaza pública. Hija. Ah. Donde hay palomas. Hombre. Ah, yo pensé, sí. Ah. ¿Tú quieres ir? ¿Tú quieres ser paloma de Andaris o qué, güey? Ah, chiquita. No, señor. Me acompaña Iti. Acá, Iti. Iti Fonjo. No. Parece Iti con esa gorra chino ahí, va a decir, cuando Iti va así es como que adentro, frío, la toalla, que aquí está frío. La gente me dice en lo, cuando estamos grabando, ¿por qué trae chamarra? Aquí está bien frío. Está frío. Horrible. Está más frío que la Alaska y hay gente que vive allá. Está más frío que mi corazón, don Cheto. Ay, chiquita. ¿Quién sabe? Pues sí, corazón frío, pero bueno. Cálmese. ¿O qué dije? ¿O qué dije? Ya lo conozco. ¿Cuántos hermanos tienes tú, chino? Somos cuatro, señor. Pero hombres. Cuatro. Ay, bueno, chiquita. Tres y medio. Tres varones. ¿Es el favorito y una de tu santa madre? El favorito, yo creo que es el más grande. El famoso Tomás. ¿A poco tú crees? Le decía bebé, cosota, güey. ¿Neta? ¿Sai, tú tienes hermanos varones? Sí, señor. ¿Cuántos varones son en tu uno, casa? Uno, somos dos. Uno. Te engañaron las húngaras, vale. No. Vamos a dejarlo en uno. Somos dos. Somos siete en total, cinco mujeres y dos hombres. ¿Tú tienes, quién es el favorito en tu casa? Neta. Depende de tiempos. Yo creo que en algún momento el favorito fue mi hermano. Yo creo que en estos momentos, esos días, desde hace varios años, el favorito soy yo. Ah, chico. Te están engañando las húngaras. Estás bien engañado. ¿Usted, señor, cuántos hermanos tiene? Yo tres. ¿Y hermanas? Tres. ¿Tres? Tres y tres. Tres. ¿Cómo tres y tres? Tres y, somos tres hombres y tres mujeres. O sea, seis. Ay, seis. Chiquita, entonces. Bueno, son cuatro. Somos cuatro mujeres. Tres y tres somos. ¿Sí? ¿Algún favorito? Yo creo que este, yo creo que Panfleto, yo creo. ¿Panfleto? Yo no fui, eso sí te digo. Yo ¿no? No, yo ¿no? Pero es que ¿cómo uno sabe cuando eres el favorito? No, sí, sí, sabe. A ver, ¿tú por qué crees que tu jefa quería más a tu, quiere más a tu carnal Tomás? Porque que a ti? Tomás siempre, desde que cuando éramos chicos, era el que le decía mi bebé, y era un coso, ¿no, non? Y era el que hacía pedas en la casa y todas se las pasaba. Era como el desobligado, el que salió de la escuela, pero siempre lo apoyó, lo metió a jugar hasta fútbol americano. O sea, era como que el su hijo fue el... Y en el que menos, ¿crees tú que tu mamá le ponía atención? No, yo creo que... Has ver sido tú. Sí, la definitivamente. No, fíjense que no. Conmigo nunca tuvo problemas. Toño, mi hermano Toño, el que sigue. ¿Sí? Es que era muy, él es bien apagado, bien así. Sí. Bien amagado. Atofado, bien atofado. Entonces era como que, ay, mijo, o sea, lo veía así como que, ay, ten novia. Ay, pues, sí. Sí, pensamos que no quería, pero no, resulta que sí le gustaba. Sí, le gustaban las muchachas. Más que tardó, tardó. Tardó, tardó, pero sí. Contigo seguimos pensando, ¿eh? Bueno, pues usted es tu mamá, tres, que tu duda se da. Pero la realidad Toño, es de que... Toño, Pequi y Chino. Dudando, dudando. ¡Pobre Pequi! ¡Ay, Pequi, ya sabemos! ¡Don Cheto! ¡Estoy jugando, Iván, mi hombre! ¡Usted no está sacando del closet a la gente, ¡ah, vale, hombre! Pero okay. ¿Sabe qué? Yo creo que por lo regular, el primer hijo es el consentido. El consentido. No necesariamente. Yo digo que sí, el primero. ¿Quién sabe? ¿Vale? A ver, a ver. ¿Usted, a ver? Yo no tengo hijos consentidos. ¡Ay, cómo no! ¡Oh, señor! ¡Cómo no! No sea mentiroso. Encarnación es su consentido urbana. Sí, señor. ¿Tú tienes consentido, Chino? No. Dile la neta. No. ¿Sí? No. Dile la neta. No. Sí, digo. No. La neta. ¿Tienes dos? No. Yo... ¡Ay, no es cierto! Sí, sí, sí. Siempre a mienten los papás. Aunque digan que todos sí, sus hijos le duelen igual y los quiere igual, no es verdad. No, es verdad. Es que tiene uno diferentes amores. Por ejemplo, mira, te voy a decir, uno de padre y dice... Ay, es que, supongamos que ustedes son mis hijos. No te vayas a rayar. No se fuera a rayar con una hija como yo. ¿Qué dijiste? Ahora sí, ya voy a tener una figura paterna. Toma tu chequi. ¿Chino? No. Supongamos que ustedes son mis hijos. Ok. ¡Apá! Dos. Primero fue Chino, y luego fue Saí, y luego fue Giselle. Ok. Yo soy el sándwich. Eres la del medio. La del medio, tú, Saí. Ok. Entonces yo a lo mejor digo... Ok, yo veo aquí y digo, ay, tengo tres hijos, los amo igual. O sea, vamos a empezar que el amor es igual. Igual. Pero luego ya los voy amando dependiendo a sus características, ¿ves? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, digo, a Gisela le tengo un cariño especial porque es la única mujer. Entonces es mi princesa de la virtud, mi princesita. En cambio, al Saí lo amo bien. Porque él lo veo muy frágil. Entonces le doy un tipo de amor porque para mí es una delicada flor que está en un mundo de leones y de cocodrilos. Entonces él no lo veo. Puedo decir lo que pensaría yo de padre. A ver. Sin ofender, ni burla, ni mucho menos nada. No es mofa ni nada. Yo diría... Él tiene otras preferencias, pobrecito de mi hijo, va a sufrir mucho en el mundo. Esto es lo que pensamos nosotros los padres. Sí. Pues no, don Cheto, fíjese. Yo que sé no. Que no, yo sé que tú eres más chicha cuerera que estos dos juntos. Pero uno piensa, la verdura. Uno de padre dice, pobrecito, ay, sí, claro. ¿Cómo? No va. Lo que piensa un padre antiguo, no va a poder procriar, lo voy a cuidar un poco más. Porque pero le intentamos todos los días. Sí, pues. Pero eso yo no lo sé. Yo no sé qué es bien promiscuo, titote. Sí. No, yo no soy promiscuo. No, pues, pero no. Soy una persona enamorada. ¡Ay, en chiquita! Cambio, el chino es el valemadrista, el borracho, el ese. Y digo, ay, pues tengo que cuidarlo más porque él necesita mucho amor. Por eso ¿qué tal si rebelde. Se mete en problemas? Yo creo que eso es. No que tenga uno favoritismo. Nomás hay diferentes tipos de amor. A lo mejor con el chino soy un poco más rudo porque él es más rudo y necesita más rudeza en mi trato para con él. Y a lo mejor contigo necesito ahí un poco más de delicadeza porque pobrecito de mi hijo ahí solito entre tanto hombre. You know what I mean? Y a la Giselle, pues, ay, mi princesita de la virtud. Eso es lo que es. No que no quiera más a los otros. Nomás le voy a decir algo. Si nosotros tres fuéramos sus hijos, este sería su consentido, porque es el que más regaña, pero también es el que más consiente. Ay, no. Sí, es cierto. Encuesta, cierto. Encuesta rápida y piratona. ¿En su casa hay un hijo favorito y por qué cree usted que es así? ¿Número en cabina? ¿Usted fue hijo favorito también? Sí, que diga la verdad, vamos a ser honestos. Número en cabina es el 1-866-446-6653 o también puede llamar al 818-520-1055. Recuerde que también hay WhatsApp, el WhatsApp de Don Cheto al aire, mensaje de voz escrito al 818-480-1690. O mándele mensaje directo a @DonChetoAlAire en Instagram para que le cuente si usted es el hijo favorito o alguno de sus hermanos lo tumbó de la burra. La encuesta piratona con Don Cheto al aire. Regresamos. Señor, hijo, los consentidos existen o no existen. Yo digo que no existen. Sí existen. Yo digo que sí existen. Por ejemplo, usted, yo creo que su consentido es su hijo. No, no, yo creo que es San Juana. No. Ay, salió embarazada y la tiene, le perdona todo. Pero el otro grandulón que no trabaja, Don Cheto, se hace de que no fuma mota, pero sí fuma mota y se hace la vista gorda. No sé, no sé. Claro. A ver, díganos de una vez aquí y de una vez por todas, ¿quién es su consentido? Brian Aniceto, mi nieto. Bueno, no, hijo, señor, hijo. ¿Quiere más a los nietos? No, ¿a poco sí quieren más a los nietos? Mi mamá no, mi mamá quiere más a sus hijos, a sus nietos no. No, yo no. ¿Es eso que los cuide su mamá? A sus nietos. Sí. ¿No? Ay, pues tú, que tu mamá, ¿qué? No quiere ir harto a sus nietos. Como no. Sí, yo he escuchado que se quieren más a los nietos. O igual que los hijos. Como no dependen, pues, de uno al 100. Es puro amor. Nomás okay. Los conscientes de al rato. En su casa hay un hijo favorito. ¿Quién es y por qué usted considera que es el hijo favorito? También estoy en el Instagram, hombre. Don Cheto Alegre, para que me digan. ¿Qué opinan? Va. Bueno. Ok. Entonces, vámonos. Voy con Alma de Fontana, California. Da mi sonido aquí, Chinampa. Alma, ¿cómo estás, Alma? Hola, muy bien, Don Cheto. ¿Y usted? Al puro millón. ¿Quién es el favorito en su Hola. Casa? Hola, bella. Ok, es mi tercer hijo. Oh, tú estás diciendo que tienes un hijo favorito y es tu tercer hijo. ¿Por qué? Porque con él no batallo nada, solo saca su tarea, bien entendido, le gusta mucho estudiar y con los demás tengo que estar peleando para que hagan tarea. Tiene sentido eso. Sí, porque entonces el hijo favorito en el caso tuyo es el que menos lata te da. Exactamente, y luego es bien cariñoso, me corta corazones, todos los días me dice mamá te amo. Yeah. No, pues así cae uno, sí. Pues bien pronto. Claro. Es que los papás tenemos varios caminos, todos somos diferentes. No quiero decir que yo esté bien o que Alma esté bien, claro. O que esté yo mal o que Alma esté mal. Pero yo, hay papás que dicen, bueno, obviamente él me granjea más, él me ha ganado más a mí con sus... Porque los papás, y yo le digo eso a Brian, mi nieto, yo le digo a mi nieto, Brian, le digo, tú quieres mucho a tu mamá, hijo, siempre quererla mucho. Quérela mucho. Y si te sobra ahí poquito cariño, me lo das a mí. Pero tú quieres mucho a tu mamá. Y luego yo le digo a mi nieto Bran, le digo, mira, tú dale muchos abrazos y muchos besos a tu mamá y muchos te quiero. Porque las mamás, así le decía yo desde que era niño, las mamás, ellas se alimentan de los te quiero y los besos de sus hijos. ¡Ay, qué hermoso, Don Cheto, sí. I love you! No, es que la verdad, así le digo yo. Entonces, o los papás pueden decir, obviamente, me granjea más, me dice te quiero, es bien portado. O el papá puede ser al revés. Hay no necesariamente el más portado es el que más cariño quiere y el más preferido. Yep. Porque uno de papá puede ser, ok, como quiera ya la tiene armada porque tiene un concepto del amor y del cariño. Uh-huh. En cambio, el rebelde sin causa, que es desachurado, necesita más de mi cariño y mi atención porque inconscientemente o muy consciente a lo mejor, yo quiero cambiarlo de que sea un rebelde a que sea como el ejemplar. Como y le ponemos más atención al más rebelde el que, necesita más que al ejemplar. Yeah. ¿Edad? Pero yo estoy diciendo puro disparate. Vamos con con Vanessa, también va a hablar de su familia y de sus hijos. Vanessa, bienvenida desde Hator. ¿Cómo está? Lo amo, Don Cheto. ¿Bien y usted? Yo te la amo bien muchote. Ahí andamos al pur millonzón. ¿Usted tiene cuántos hijos, Vane? Tres. ¿Hay algún preferido? La verdad. Claro que sí. El más grande, porque él es el que me enseñó a ser madre. Con él enseñé... un amor diferente. No, el que le enseñó a ser madre fue el papá. Ay, cállate, no es cierto. Ese fue el que fingó y... No, pero pues, el amor es diferente, porque fue el primero. Claro. Ok, pero ¿sus hijos son parecidos en cuanto a... ¿Personalidad? No, son como el día y la noche. Okay. ¿Qué es lo que tiene el más grande que se diferencia con los otros hijos? Le voy a hablar de algo que dijo Don Cheto. Uh-huh. Mi hijo mayor es gay y él no se siento más ternura con él porque siento lo que va a vivir en la vida, lo que lo han hecho bully y todo eso. Entonces sí lleva un poquito eso de que su preferencia sexual, que la gente me lo va a mirar diferente, siempre ha sido como más ternura hacia él. Hacia él, como softer, tratando. Y erróneamente, porque uno de padre antiguo, y aquí necesito que ahí esté en acuerdo o en desacuerdo conmigo, uno de padre antiguo, todavía vivimos, por ejemplo, yo todavía vivo en ese tiempo donde, no me echan, no me vas a dejar mentir, era mal visto ser homosexual en una familia. Todavía hay muchos lugares, señor. Oye, yo conocí personas de mi pueblo que cuando se dio cuenta el papá de que su hijo era homosexual, lo corrió para siempre de su casa. Afortunadamente, ya, Don Cheto, no son, otros cambiado, tiempos, sí, siempre, son otros pero tiempos. Todavía se queda uno con él. Si bien una aceptación y una apertura a la modernidad moderna del mundo actual de hoy, sabes que va a sufrir. Pero un poco de que piensa uno que van a sufrir mucho ustedes y que, ay, pobrecitos. Todavía se queda uno con ese hijo. Mira, Chito, nomás le voy a decir algo a usted y le voy a decir algo a Vanessa para que ella sepa de su hijo. Nosotros sufrimos igual que cualquier otra persona y podemos ser fuertes igual que cualquier otra persona. Depende de la fortaleza que le den los padres, como va a ser el niño de fuerte allá en el mundo. Entonces, usted dígale que no agache la cabeza por nadie, que se defienda de todo el mundo y que además esté orgulloso de lo que es. Exacto. Voy con Emma, line number four, Emma. Emma, ¿cómo estás, Emma? Bien, Manchete, saludos a todos. Saludos para ti. Tú dices que en tu casa tú no eres la consentida, ¿verdad? No, usted está igual que mi mamá. ¿Por qué? Porque tiene el chino, porque mi mamá, mi hermano es un marihuano, es un rebelde, es un hijo de la tiznada y ahí lo tiene, y usted tiene ahí el chino. Yo no soy marihuano. Pero pues nomás eso te falta, Vale, nomás eso te falta. Y además eso es lo que nos dices. Además no soy su hijo. Okay. Y entonces tu mamá, ¿por qué crees que quiere más al más rebelde y al más marihuano y al más esto y lo otro? Yo pienso que es como usted lo dijo, que a veces los papás piensan que dándoles el cariño, dándoles toda la atención, ellos van a cambiar, pero al contrario, pienso que los echan a perder más. Como solapándoles, pues, sus acciones. Sí, exactamente, porque uno se dedica, bueno, en mi caso yo trabajo, yo le ayudo, yo le doy gasto, yo todo, y es a la que me exige más. Mire. Dice, Don Cheto, yo tengo 6 hijos, 5 varones, y mi princesa, que fue la última, y la verdad, ella es mi consentida. A todos los amo igual, pero ella tiene algo especial. Saludos diario desde León, Guanajuato. Abrazo a la Giselle, que nunca me contesta el Instagram. Mi compa, Alfonso Andrade, un abrazo. Saludos, compa Alfonso, bebé. Siempre al millonzón con nosotros, Vale. Yo me quedo con mi... ¿Qué teoría? ¿Tú eres... Said, no es papá? Yo soy papacito. ¡Ay, chiquita! ¡Te engañaron las húngaras! El único papá aquí es el chino. Papacito. Chiquita, te engañaron las húngaras. Te engañaron el cirujano. Mejor que el Said, sí estoy. Te engañó, señor, el cirujano. ¿De dónde? Nomás para que pase. De todo el cuerpo, bebé. Ay, pobrecita, papá. Chiquita. Ya. Yo no tengo las nalgas operadas. Ya vas. No. Oye, Said, digo, chino, ¿tú cuál es tu opinión? ¿Existe un hijo favorito, sí o no? Yo digo que sí. Okay. Sí, sí existe. Okay. O sea, Giselle, ¿crees que existe un hijo favorito? Yo creo que coincido con usted de que se le da al hijo el amor o la atención necesaria que el padre considera. Sí, por ejemplo, bueno, yo soy hija única en este momento, pero tuve una hermana menor que falleció de cáncer y debido a su enfermedad, yo de chiquita pensaba que ella era la favorita. Hasta que ya crecí entendí que la atención que se le daba a ella era porque estaba enferma. Ajá, pero como dice usted, es la atención que el padre piensa que... Los que creen que no es favorito, nomás son consecuencias. Obviamente hay hijos que se lo granjean más que otros. Sí. Esa es la verdad. A todos nos gusta que nos quieran y que nos lo digan, a todos. Uh-huh. A los animalitos y los humanos. Entonces, si es un hijo que es muy cariñoso y muy expresivo, obviamente hay una cosa especial, ¿verdad? Yep. Ay, qué cosas con esto. Pero sí, mi cara, a mí no fui yo el favorito, ¿vale? No. ¿Quién fue el favorito de su casa? Panfleto. ¿Por qué? Pues quién sabe, yo no le hallo. Yo llegaba a la casa y... A ver, ¿él cómo es? ¿Panfleto? Sí, ¿qué tiene especial usted que usted? No, pues ese... no es mejor que yo, pues, ¿verdad? Estudió más poquillo, fue más a la escuela... Ajá. Que tiene unos padrinos que lo mandaron a la escuela, bueno. ¿Verdad? Y sí, sabe cosas, pues, y sabe lo que es un libro, ¿no? Como el chino, ¿verdad? Es muy cariñoso, era cariñoso con mi madre, le cantaba las mañanitas, le hacía pastelitos de lodo y le decía, mira, mamá, para ti, y todo, de chiquito, y era muy cariñoso, cantaba, muy plegostioso, salía en los bailables, declamaba poesía... Siempre andaba bien vestido. Le ayudaba a mi mamá con los botis de garras cuando iba a lavar al río. ¿Y usted? ¿Eh? ¿Y usted? Yo andaba matando lagartijos con la resortera todo chamagoso. Ahí tienes. A ver, Giselle, tengo una duda grandota de lo que acabas de decir. ¿Qué, don Cheto? ¿Tú eres virgen? Estoy bien triste. No, no, no, no, que ay, esta cállate. Persona vendió su virginidad y no, y aparte de eso, consiguió marido. Aparte, don Cheto, ¿cuántas morras nosotros de lo que pedimos limosna de casarnos y esto? Y esta morra todavía vendió su virginidad por 1.3 millones de dólares. No manches. Supuestamente porque ella estaba en busca de mejores condiciones de vida y para ayudar a sus padres financieramente. Así fue como ella se anunció. Pues esta morra de Indonesia, don Cheto, colocó esta subasta en línea para ofrecer su virginidad al mejor postor. Uh-huh. Y resultó ser un político de Tokio, don Cheto, que aparte de que le ofreció pues ese monto, ofreció casarse con ella. ¿Y se casó? Pues ya le propuso matrimonio. Mira, le dio una feria por la virginidad. Agarró Madrid y rico. Imagínate. Ay, don Cheto, si ya pudo pagar unos punto y tantos millones de dólares porque millonario es. Señor, yo nada más digo, eso ya está muy trillado. ¿Cuántas veces no se ha visto gente que, mujeres, vendo mi virginidad? Pero realmente, uno tan guay pagar un millón por una virgen. ¿Qué da tiro? Es, ¿qué sería, señor? El deseo, el decir, ay, era virgen y yo fui el primero. No sé por qué, no tengo idea, cada quien sus cosas, ¿verdad? Pero está raro porque muchas han vendido su virginidad, pero nunca se ha escuchado de que se case con ella. Chino la perdió por un gansito y una Fanta. No, señor, nomás fue el gansito. Es ahí por unos rufles y un suba. Ay, me encantaba el suba. Yo por una concha. Más triste. Yo por una concha. Ay, más triste. Giselle por un mazapán y unas barritas. De fresa, por favor, porque no, las de piña no me gustan. Chino, con un chicharrón bien preparado. Saila perdió por una bolsa de pepino con chile. Yo soy alérgico al pepino. Ay, no es cierto. Ay, hola. No, ¿por qué no te creo? Yo la perdí por un manojo de garbanza. Sin desbotar. Ay, qué horror. Una bolsita de pepitas. El chino por una torta de milanesa. Giselle por un atún y un pan Bimbo. Que me quitaba dieta, no quería tragar. Jalapeño. Ay, no, señor. Saí por unas galletas saladas y unas sardinas. Don Cheto, ¿por cuatro fichas de las maquinitas? El chino por una pistolita de agua. Giselle por un pepsilindro. Ay, ni sé qué son los pepsilindros, ¿eh? Ya no le salió. Green Card es más falsa que Don Cheto cuando dice que está a dieta. Deja que la abogada de inmigración te ayude. En Don Cheto al aire. Y estamos de regreso aquí en Don Cheto al aire. Ya llegó la abogada de inmigración, Nancy Guarderas, aquí para responder todas sus preguntas sobre inmigración. Este es el momento si usted tiene pues alguna preocupación y nos debemos de mantener informados, así que aproveche llamando aquí a cabina al 818-520-1055. Arroba Don Cheto al aire, arroba Don Cheto al aire sus preguntas directas o marcar al 1-866-446-6653. Abogada, hay muchos temas de migración que nos importan. Así es, hay cambios que vienen, otros cambios. No, ya no. todas las mañanas me despierto y hay cambios claro. En esta administración. Ok, hay cambios al examen de la ciudadanía. Ya anunció el Servicio de Inmigración que van a cambiar el examen de la historia. Así que yo me imagino que va a ser más difícil tomar ese examen. No sabemos todavía, uh-huh. Pero ¿por qué no aplican ahora mismo para esa ciudadanía? para tener el examen que existe ahora. Dicen que no va a entrar el nuevo examen hasta finales de 2020. Entonces, si archivan ahora... Ay, hay que aprovechar. Tiene que aprovechar, y especialmente la gente que está estudiando ahora. Claro. Oiga, abogada, ¿cuánto anda durando ahorita un proceso total desde que yo meto la aplicación hasta que ya voy con la banderita a la cita? Vamos a ver... Todo depende en la ciudad o el condado vives. Pero un ejemplo, aquí en Los Ángeles sí está tomando entre 10 a 18 meses, pero vamos a decir en Nueva York puede ser entre 8 a 10 meses. A mí me tocó San Bernardino y me fue súper bien. Ese es el más rápido, es San Bernardino, que está como a 8 meses más o menos. Y entonces, ¿por qué? También es el voto latino, es muy importante. Si archivan ahora, tal vez... llegan a las votaciones de noviembre 2020. Okay. Abogada, acaba de comentar usted que va a haber cambios en el examen justamente para 2020. ¿Qué cambios significativos va a tener? Pues más que todo están cambiando las preguntas de la historia del gobierno de los Estados Unidos. Échime una para quedar aquí. Nomás que ya estoy listo. Yo. Ok. Cálese. ¿Quién es el vicepresidente ahora? Este, ¿cómo se llama este? Ahora verás, Joe Biden. ¿Quién es? Sí es el Biden, sí. Y también, ¿quién es el presidente de ahora? Donald Trump. Y está detrás de usted ahí en la pantalla, Taire. Donald Trump, sí. Y entonces, en 2020, si no, para los que no quieran, al Trump otra vez, tienen que hacer el examen. Sí, por favor. De la ciudadanía ahora, aplicar ahora para votar en 2020, ¿verdad? Ok. Oiga, abogada, nomás quiero yo recordarle al público que también estoy en Instagram, Don Cheto al Aire, mensaje directo. Estoy en Facebook, Don Cheto al Aire, también mensaje directo con su pregunta para la abogada. Y yo se las hago saber a ella. Los teléfonos están llenos. Las líneas están llenas. Vamos a empezar con las líneas telefónicas ahorita. Y le damos ahorita crán al alacrán en el Instagram. Dice por acá, Jesús de Gardena. ¡Buenos días, Jesús! ¡Buenos días, Don Chet! Viejón, ¿cuál es su pregunta para la abogada? ¡Jálese! Oye, viejón, torcieron ayer a mi carnal. Quiero saber como cuánto dura el proceso para que lo avienten para Juárez. Okay. ¿Cómo torcieron a tu carnal? Pues iban por un camarada y pues estaba ahí de pasada y pues bye bye. Oh, okay. Fueron por un vato. Fueron por un vato y ahí estaba tu carnal. Ah, entonces todo depende. Si él ya ha estado en el país por más de 2 años, entonces tiene el derecho de pedir una audiencia en frente de un juez. Pero vamos a preguntarle si su carnal... No, ¿tu carnal tenía algún recorcillo allí, chiquillo, ahí, malillo, ahí, poquillo? Pues como usted dijo, hay por ahí poquitín más. Poquillín, ok. Sí. Poquitín. Cuente el chisme, ¿qué hizo? Pateo. ¿Cuánto duran en sacar a alguien, abogada? ¿Tiene usted idea? Normalmente, si no es una deportación así express, que hemos hablado que los cambios vinieron esta semana, alguien que está aquí más de 2 años, va a ser un proceso en la corte más o menos, puede ser 3 a 4 años. Pero si ha cometido un crimen muy grave, entonces no va a poder pedir la fianza para poder salir y pelear el caso afuera. Oye, camarada, ¿y ustedes no quieren meter abogado allí para ver si se queda o la neta ya ni... No. Ese chale dinero le movemos. Mano, la mera neta. No, pues... Ni con la mano de Trump. Ni con la mano. Okay, ya entendimos. Entonces va a ser rápido porque alguien puede firmar su salida. A lo mejor sí se van, lo van a tener que aventar rapidón, ojalá. Porque luego lo malo es que sí te dejan ahí en el botiquín. Es que también, yo digo que si no tienes remedio, si no tienes ninguna forma de poder pelear tu caso, mira, que te voten y te vuelves a meter. Pero Chino, ¿cómo sabes si tienes el abogada, modo de arreglar? Nomás le quiero decir que el vicepresidente es Mike Pence, no Joe Biden. Ya ve, me quedé, ¿oíste? Es que me quedé como que ¿qué? ¿Biden? ¿Qué era? Yo Biden era de Obama. Ah, la quería calar. Pero lo entiendo porque usted me ve a mí y dice, wow, la belleza mía, pues sí. Estoy enamorada, sorprende. Son los ojos de amor con lo que lo veo. Imagínate. Oh, my God. Con ahora verás, Luis, de Las Vegas, Nevada. Línea número 5, tiene 2 muchachos ahí que están bajo los Dreamers. ¿Cómo está, amigo Luis? Buenos días, Don Cheto, ¿cómo andamos? Al puro millonzón, andamos bien prendidos. Hoy, ¿cuál es tu pregunta para la abogada? Es que fíjese que yo tengo 2 misdemeanors. Ya están pagados, ya fui a la corte, los terminé, los casos están terminados y tengo el perdón aprobado, el 601A. ¿Cree que necesite abogado para ir a Juárez? 100%, ¿o puedo irme así? No, 100% Luis, porque simplemente porque tienes dos misdemeanors, que es un delito menor, no es una felonía, pero hay ciertos delitos menores que son muy graves. Normalmente puedes tener uno, un delito menor, misdemeanor, que tenga que ver con el carácter moral, por ejemplo, de robo o de violencia doméstica. Todo depende en la clasificación. No es la clasificación de misdemeanor, pero el delito puro. Normalmente hay excepción con una, pero si hay dos, tienes que tener mucho, mucho cuidado, porque aunque tienes el perdón aprobado de la I-601A, eso solo te está perdonando haber estado aquí más de un año ilegal, pero no perdona nada más. Entonces, antes de salir, tienes que revisar todo tu record y a veces se tiene que hacer algún alivio y eliminar alguno de esos delitos. Pero todo depende en la clasificación de esos delitos y analizarlo con un abogado antes de salir. Si no, te quedas afuera y vas a tener que pedir un nuevo perdón si clasifica y va a tardar mínimo 2 años afuera. No te dejes hacer este proceso con notarios o solitos. Ande, está okay. Buena. No, pues es como todo, pues a veces no, uno hay que ir con especialistas. Ire, abogada, le voy a preguntar, esta está muy buena, de esta, de una muchacha que dice, don Cheto, le va. Yo quiero saber dos cosas. Primero, le quiero explicar mi situación. Yo tengo orden de deportación, pero ya tengo una apelación porque mi hijo cumple 21 años este martes. Y someterán la aplicación de hijo ciudadano pidiendo a sus papás. Pero mi abogado, el que tengo ahorita, me dijo que tendría que hacer un ajuste de la I-130 y yo no entiendo qué es ese ajuste. Ok. Número uno, si tienes una orden de deportación, podemos archivar una moción de reapertura. Queremos reabrir ese caso para poder presentar esa petición basado en tu hijo. Y el ajuste es la segunda parte. El ajuste es la aplicación de residencia. Eso es lo que están hablando. Pero si tienes orden de deportación, se tiene que encontrar el modo de reabrir y estar enfrente del juez para presentar esas peticiones y el ajuste, la residencia. Eso es lo que es. Ok, abogada, me acaba de llegar el perdón aprobado el lunes. ¡Yay! ¿Cuánto tiempo se está tardando en dar las citas en Ciudad Juárez? Gracias a nuestra amiga Eliana, tan guapa ella. Eliana, felicitaciones en esa aprobación de la I-601A. El proceso para que llegue la entrevista en Ciudad Juárez más o menos está tardando ahorita 5 meses. Anteriormente era mucho más rápido, pero ahorita hay mucha gente que está arreglando y todo el proceso se está tardando con cada aplicación más que estaba hace un año. Abogada, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estar ahí. Nos ayuda mucho, dice Yuli Villanueva. Tengo 3 años con la visa U. ¿Cuánto tarda en llegar la residencia? Por favor. No te va a venir. Tú tienes que aplicar. Alguien que ya recibió la visa U tiene que tenerla por 3 años. Te la dan por 4, pero 3 años después puedes aplicar para la residencia permanente. Pero tarda, por eso le pusieron visa U, porque tarda a retearte. No manches, señor. Tarda a retearte. Oiga, abogada de inmigración, muchas gracias por estar con nosotros. Y quiero agradecer a la Liga Defensora que nos empresta a sus profesionales, a Gonzalo, que ayer lo molesté a Gonzalo porque un amigo lo chocó en base escolar a la novia de un amigo. Uh-oh. Y ahí andan ahí metiendo pues allí cosillas. De mandillo. Y pues gracias a la Liga Defensora, muchas gracias a usted, abogada. Un placer estar aquí contigo. El placer es el placer para mi vista, para mi alma, es verla a usted. Qué lindo. Ay, qué lindo. Señor, qué bellos con ella. La mera verdad, así no soy yo. ¿Cuál es el número de la Liga Defensora? Por supuesto, el número es 1-800-333-3676. Ahí les va otra vez, 1-800-333-3676 y las consultas son gratis. ¿Puedo dar yo el número? Porque sí, yo tengo una voz así bien perrona, así como... Sí, romántico, llame a la romántico. Liga. ¿Romántico? Sí, romántico. Llame a la Liga Defensor. Ay. Al 1-800-333-3676. Me encanta. ¿Cucuy eres? ¡Se partió la hora! 1-800-333-3676, la Liga Defensora. Gracias, abogadas y guarderas. Y gracias, Liga Defensora, 1-800-333-3676. Don Cheto. ahí, piratonzona. A ver qué opina usted, pero quiero que se haga un examen de conciencia. Ok. Que no nomás conteste a la brava. ¿Usted se gustaría si se conociera? A ver, ¿cómo está eso? O sea, haz de cuenta que tú, alguien exactamente igualitito a ti, ¿tú crees que te gustaría si te conocieras tú? O sea, ¿yo estaría con alguien como yo? Sí, igualita física, de con todo. ¿De igualito? Actitud. De actitud, de pensamiento, todo, o sea, igualito a ti. Oh, hell no. Okay. I don't think so. ¿Tú te gustaría si te conocieras? O sea, sí, es entendible o lo más bien. Lo entiendo, pero no conoces. No. ¿Estarías con alguien como tú? Estaría así, pues, es que no. No, es que no. Te conocieras porque sí te conoces. No, es que no entiendes. No, Chino, si tú te encontraras a ti mismo en la calle, ¿te gustaría? ¿Te gustaría si te conocieras allá afuera? Yo sí me enamoro a primera vista, hijo. ¡Ay, ella! Mírate, qué bueno que lo digas, pero te invito a que un poco le pienses poquito más. No. Que le pienses poquito más, o sea, okay. Tus gustos, eres tú. Y me encuentro en la calle, andaría conmigo mismo. A un vato que es igualito a ti mismo allá afuera. ¿Te gustaría, te caería bien ese vato? Con tus humores, con la tu verdad, terror, Chino, con tus aciertos, con tu cuerpo, con tus ojos, tu forma de dormir, de todo igualitito a ti. ¿Te gustarías? Piénsenle un poquillo, no nomás lo agarren a la ligera, porque esto es de pensar sin mucho. Yo ya dije. También estoy en Instagram como Don Cheto al aire, los números chacas para que nos llamen. Son el 1-866-446-6653 o también pueden llamar al 818-520-1055 si usted se topa a una mismo. Persona como usted. Usted mismo, como dice Don Cheto, ¿le llegaría? ¿Le llamaría la atención? En inglés, para los que nos escuchan y que hablan inglés, en inglés la pregunta sería, ¿would you like you if you met you? Would you like you if you met you? No, mexicano. No, pues para la racilla, pues que no entiende a lo mejor el concepto. ¿Te gustarías si te conocieras? Ay, yo le tengo un respondón, pero al rato. Ay, no, tú ya de una vez di que no, hijo. ¿Señor? Ah, no, eres muy. Eres muy medio intensa, muy explosiva, muy problemática, muy pedera. No. ¡Muy pedera, dijo el viejo! Yo dije pedera. Sí. No, señor, yo no. Ahorita le tengo la respuesta, fíjese. Cheto, al aire. ¡Compaera! ¡Y puro gang! ¡A compaera! ¡Compaera! ¡Puro gang! ¿Señor? No sé, señor. ¿Qué trae? Oiga, familia, buenos días, ¿cómo andamos? Al puro millonzón, señores, aquí andamos como quiera que sea. Saludos y buenos días, buenas tardes, buenas noches, homi, pues a todos. Donde quiera que nos estén escuchando, don Che. Pregunta filosófica. Filosófica. Filosófica. Filosófica, de filosófica. Filosófica. No, fialo. Filosófica, filo. Es una filosofía fiada, por eso es filosófica. Como quiera que sea. ¡Chileno! ¡Aplástate ahí también tú porque me esperas que ya para allá, para acá! Es que le gusta estar aquí a un lado conmigo. ¡Saludos a los hermanos chilenos! ¡Weón! ¡A todos los hermanos peruanos! ¡Salvadoreños, guatemaltecos, brasileños! ¿Por qué no? ¡Colombianos, venezolanos! ¡Escuchando, carioca! ¡Mucho amor y que les que toque su manto y se sanará! Okay. ¡Pare de sufrir! Pregunta filosófica. Filosófica, ahí le va. La pregunta filosófica es la siguiente. Filosófica. ¿Usted se gustaría si se conociera a usted mismo? Fíjate, me salió como quería que me saliera. ¿Se gustaría si conociera a sí mismo? Quiero que es filosófica, porque no nomás quiero que diga sí, porque sí, no. Piense en sus errores. Personalidad. Personalidad, ¿cómo se dice? Sus demonios que carga. ¿Cómo es usted en realidad? Sus cualidades y sus defectos, más que nada, porque cualidades, pues, como quiera yo, bueno, al menos yo tengo muy pocas. ¡Ay, ella! Cualidades yo tengo muy pocas, hija. No, sí. Usted tiene muchas cualidades. ¡Ay, chiquita! Pocas veces las saca, pero tiene muchas. Bueno, probablemente. A ver, no, vamos huele, a empezar no, aquí en cabina, primero en la mesa. Mesa. Que más aplauda. Mándale a Giselle. ¡Sa, yakuza! Ahí, vamos primero las damas. A ver. Quiero que piensen cómo eres de explosiva. Que pienses cómo eres de pedera. Que pienses cómo eres de peleonera, de peluca y de intensa. Quita. ¿Te gustaría hasta a ti mismo si te conociera? A ver, voy a dividirlo. Y además, yo creo que yo, en mi caso, porque a mí me gustan las personas de mi mismo sexo, podría tener una claridad más, o sea, ahora sí que más clara, Don Cheto. Pues paga la redundancia. A ver, a mí me parece, Don Cheto, que yo físicamente no sé si me gustaría, porque a mí me gusta lo opuesto. A mí me gustan que sean más chiquitos, me gusta que sean bonitos de la cara. Yo soy más toscón. Toscón. Yo también soy tosco. Sí, yo también. Yo soy toscón y me gusto así, me caigo bien así. Ojo, si yo fuera como amistad, yo soy muy buen amigo. Y si fuera como pareja, sí, soy muy buena pareja, Don Cheto. Ah, sí, sí. Pero, bueno, sí, lo de amigo, ¿eh? Pero sí soy muy empalagoso, sí soy muy intenso. Pero no soy, con mis parejas no soy pedero, Don Cheto, ni problemático. Seguro. No, estoy seguro, pero sí soy muy intenso y sí soy muy empalagoso. Yo no me canso de la otra persona. Yo podría estar con la otra persona pegado, entrepiernado y yendo hasta el baño juntos 24/7. Pero eso sabes que es. Eso sé que es un error, pero así soy. Eso no sé si me gustaría. A grandes rasgos, ¿te gustarías o no? Yo creo que sí me gustaría. Ok. Chino. Fíjate bien. No, sí, solo dos cosas. Sí, sí me gustaría porque soy una persona, no soy celoso, soy muy, ¿cómo se le llama? Muy seguro de mí mismo. Seguro de mí mismo. ¡Muy! Ay. ¡Muy! No, no, en el sentido de que una morra, por ejemplo, yo no soy celoso de que, ¿por qué te pusiste eso? O yo tengo la confianza de que puedes decir, me voy a salir con unos amigos, con unas amigas, vete, yo es más, yo voy por ti si no puedes manejar, o sea, no, en ese sentido. ¿Entonces te gustarías? En ese sentido sí, pero... Sí, soy bien mujeriego, entonces por ese lado, Jorge, yo, ¡y no! ¡Ya lo admitió! Vas a tener problemas. Me voy a poner el cuerno yo solito. Ya lo admitió. Sí, pues, soy mujeriego, Giselle, pero... ¿Te gustaría? Sí, soy buena. No. ¿Por qué eres tan así, tan redundante? Porque yo sé cómo soy. Se dice rotunda, es que sí, Don rotunda, Cheto, rotunda. Mire, no soy muy amorosa, que digamos, soy medio fría. No. Y no es que no tenga corazón. Conmigo no eres fría, a mí me dices muchas cosas bonitas. Bueno, sí. Ah, usted está viejito. Pues yo creo por eso. Es que usted me causa una ternura, Don Cheto. Pero creo que ya en el momento de la relación, a veces sí peco de como que no demuestro mucho cariño. No sé. Eres frillona. Soy media fría en ese aspecto. Ah, ok. Tú eres del tipo de que son bien frías, pero quieren que la otra gente no sea fría. No, la verdad no es de que requiera. De hecho, hasta puede ser medio empalagoso para mí. O sea, yo como veo a Said de que es en una relación, digo, qué bonito. Y hay personas que en verdad tienen que nacer para tener una persona así muy amorosa. Yo pienso que yo sí me empalagaría porque yo soy fría. Ok. Entonces la pregunta es, ¿te gustaría si te conocieras? No, entonces no. Yo ya dije Vamos a ver qué dice la raza. Pues pregunta filosófica. Es que muchas veces, Don Cheto, yo creo que buscamos el complemento. Y el complemento sería opuesto a lo que somos nosotros. Sí, pero tampoco no podemos ahorita hablar sobre lo complemento, porque luego pues, ya mataríamos el segmento. Y soy muy de esas. Y eres muy matasegmentos. Ahorita vamos a estar en la... ¿Te gustaría si te conocieras? Número en cabina es del 1-866-446-6653. También tengo WhatsAppazo. ¿Quiere WhatsAppazo? Sí, pues también da un WhatsAppazo. Ahí le va. Don Cheto, si yo me encontrara por la calle, yo sí me quisiera yo misma porque soy muy paciente, me gusta entender y no usar mi boca como para vivorear, sino para hablar y entendernos. ¡Ah, sí, qué bonito! Sí me gustaría. No, pero con esa voz no creo que la vayas a armando. Lo único que no me gusta de mí es que soy muy caderona. ¡Ay, ella! Tiene la voz muy bonita. Habla como el chino, pero como mujer. Cállate, no estés te voy a dar una aguantada. ¡Qué mendigo! Esa es ahí. Habla como el chino, pero el mujer no serás tú. Ya, cásate con el chino para que salga puro niño matralletita. Puro niño matralletita. ¿Cómo se llama tu hijo chino? Este se llama Uzi y este R15. Y el que viene cabino cuernito de chivo. Ya no estén de payaso. ¡Usted fue! Ok. Oiga. ¿Te gustaría que te conocieras? Esa es la pregunta. Dice por acá, Don Cheto. No, no, no y no. Not a chance. I'm telling you. No se quiere esta mujer. Definitivamente sí. Sí me gustaría, Don Cheto. Sí, absolutamente me amaría. Ay, mira tú, qué bonito escuchar esto. Está bien, pero no. A Fabiola primero. Yo no me gustaría, es más, me bloqueo. ¡Bravo, yo soy esa! Eso. ¡La neta! Yo ni me seguiría. Me deshago de mí misma. Fabiola. Para romperme el corazón. ¿Cómo estamos, Fabiola? Oiga, bueno, yo opino que es parte de amarte a ti mismo. Ajá. Y encontrarte otra pareja es aceptarte, perdón, encontrarte a ti en otra pareja es como aceptarte a ti como persona en su totalidad, no necesariamente en ciertos aspectos, ya sea físico, emocional, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces sí, yo sí me amaría a mí misma y opino que sería lo más correcto por el simple hecho de que estás amando a tu propio reflejo en todos los sentidos. Fíjate que qué bonito que lo veas así, tú sí lo viste así filosóficamente, aunque yo quiero pensar que el conocerte a ti mismo no necesariamente te lleva, a lo mejor estoy mal, estoy pensando en voz alta. A ver, ¿cómo? A lo mejor el conocerte a ti mismo no necesariamente te lleva a buen puerto. A la persona correcta. O sea, a decir, soy buena persona. No, a lo mejor el conocerte a ti mismo te lleva a saber precisamente que no eres tan pipiris nice y tan buena onda como tú que creías que eras. ¿Tiene sentido? Es el autoconocimiento, es decir, ¿sabes qué? Sí, no soy el papá que creo. Ni el esposo que creo, ni la esposa que creo, ni el hermano que creo, ni la hermana que creo ser, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos con Germán. Línea número 2. Germán, ¿cómo estamos, Germán? Don Cheto, buenos días. Ahí andamos al puro millón, hijo. Oiga, ¿qué dice el hombre? ¿Y usted se gustaría si se conociera usted mismo? Oh, claro, pero si fuera yo mismo, si fuera como el Saíd, mejor una muchacha, pues. Okay. ¿Verdad? No, o sea, pues, no quiero que lo tomen como que para casarte contigo mismo, nomás con. Te llamaría la atención, pues. Te la voy a poner diferente a ti. ¿Te serías amigo de alguien como tú exactamente igual? Amigo. 100%, Don Cheto, 100%, ¿por qué no? Ya sabe que uno mismo tiene uno que sacar la puerca al agua. Y ya, pues, como yo, estaría mucho mejor. Está bien, pues, le vamos a darle chances. ¿Por qué? Pues porque habla muy así como que sí, uno como yo. No, acéptese, sí o no, señor. No nomás porque saca la puerca al agua, ¿eso qué? No, porque tú dices, ¿sabes qué? Soy un buen amigo, soy buen camarada, soy... Buena persona. ¿Usted, señor? ¿Yo qué? ¿Usted? Que se encuentra en la calle. Ay, chiquita. ¿Qué diría? Me pido matrimonio yo a mí mismo. ¿En ese momento? ¿No se cae gordo? ¿No hay nada que no le guste a usted? No, pues no me gusta nada, en realidad. No me gusta nada, pero pues tendríamos mucho en común. Tendríamos okay. Mucho en común. Obvio, pues eso no, sí, mismo. Yo sí, yo creo que yo sí, vale. ¿Sí? Yo creo que, o sea, a mí sí me gustaría yo un mí mismo. ¿Sí? Así, viejillo. ¿Pasable? ¿Qué, ¿por qué? Sí, no, pues sea como, pues en el caso mío, pues para ser camarada de alguien como yo, sí. ¿Pero como pareja? Pues más todavía. Sí, usted es un buen hombre con su esposa, la verdad. Ah, chiquita. ¿No? No, pues según yo no, pues, pero ojalá que ella cree eso. No, yo creo que yo sí me caería bien si me conociera ya. ¿Sí? ¿Se han sido un candadito? Sí, es un candadito. Sí, nomás que yo sí me sacó mucho de onda este tema, porque yo digo ahí que tú no te gustes, hijo. Ay, Don Cheto, ¿qué le pasa? Mire, nomás le voy a decir lo que me dijo una persona que muy recientemente estaba saliendo conmigo. Me dijo, eres tan perfecto como pareja que tú ni siquiera te das cuenta. El problema es que a la mayoría de la gente no nos gusta la perfección. Pues, la rechazamos inconscientemente, yo pienso. Entonces, yo sí creo que soy muy... A veces me paso de... Sí. De buena pareja. Vamos a una cosa. Sí. Vamos a hacer una aquí como una prueba, como un... ¿verdad? ¿Por qué no te haces al chino novio y el chino nos puede dar esas insights? Ya son. O sea, que hazte un novio, anda con él, te tienes que sacrificar por el programa. El programa necesita a alguien... Que le gustan chiquitos, señor. No. Al programa necesita a alguien que esté en un lugar investigando esto de primera mano. You gotta take one for the team. Tú tienes gotta take one for the team. Yeah. Hazte novio de ahí y nos dices cómo te fue al mes. No, le gustan chiquitos y bonitos. Tienes razón, ese no es ni chiquito ni bonito. No, parece mi papá. Grandote. Así que ay, no ella califico. ¿Por qué no mejor? Soy nuevo de la Giselle. No, por acá. No, mira, Don Cheto, ¿cómo está? Yo creo que su radio escucha no entendieron la pregunta. Yo, por ejemplo, yo si fuera mi amiga mía, pero yo, la verdad, no creo que me gustaría porque yo soy una mujer rencorosa y vengativa. Entonces, a la vez... Somos dos. No me gustaría yo a mí misma. Esa es la exacta razón. Es que estamos pensando en las cosas positivas. Yo estoy leyendo los comentarios y todo eso. Es que soy una buena mujer y soy hogareña y sé cocinar. No, díganlo negativo. Sí, esta pregunta es para ver lo negativo en uno, no lo positivo en uno. Es que para adentrarnos en la negatividad. Yo soy bien impuntual. Es un impuntual. Si fueras tú una morra igualita a ti, va a ser impuntual. No. Imagínate arreglarte. Va a ser impuntual. Va a ser que ella quiere toda la atención, chino. Va a querer la atención toda, totalmente y toda. Yep. ¿Edad? Eso no es bronca. Basta, hable y hable bien harto. No se va a callar nunca. Qué bonito. ¿Edad? Una voz como la mía, qué pedo. ¡Ay, jodela! ¡Ay, no! No, exactamente, sí la va a tener, chino. Piensen en las cosas negativas. Giselle atinó porque ella dice, yo estoy pensando en lo negativo que tengo y mejor para qué, güey. Yo también estoy pensando en lo negativo que tengo. Soy intenso, muy intenso. Tú no tienes nada negativo. Sí, señor. Soy intenso, muy intenso. Tú eres positivo, ¿eh? No, señor. ¿De dónde hace positivo este? Tú eres positivo. VIH positivo. ¡Ay, Don Cheto! ¡Cheto! Cheto al aire. Y bueno, el día de hoy nos estamos vistiendo de manteles largos para premios de la radio, pues que obviamente son de las mejores, donde celebramos lo mejor de la música regional mexicana, lo más escuchado, lo más tocado y obviamente los más perrones, ¿por qué no? Y además ahí voy a estar para todos mis fans para que se tomen fotos conmigo. ¿Qué? ¿De cuál te fumaste? Oh, ¿qué te metiste para andar igual de chida como tú? Oye, no, pero sí va a estar perrón. ¡Hoy premios de la radio! Si usted puede, cáigale y si no... Recuerde, Estrella TV, para que no se los pierda, ahí por la TV. Y si me ve, me manda saludos, me toma foto. ¡Ay, la diva! No llegó la diva de Don Cheto al aire. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire. Caso desgarrador en esto que se da necesidad, el caso de nuestra amiga, Evelia Evangelina. Evangelina, ¿no? ¿Sí es Evangelina? Sí. Ella tiene una ex-suegra y ella se lleva muy bien con ella, aunque se haya dejado del hijo. Y ahorita pues quiere comprarle un vuelo de avión, Tijuana, TJ, GDL, 300 varos, para que vaya a ver a su mamá que está moribunda, malita ella, ¿verdad? Moribundo, soy muy feo. Se da una necesidad, Giselita. Don Cheto, ¿sabe qué? Bonito tu corazón. Bonito, ya va. Don Cheto, a mí se me hizo muy chido lo que usted acababa de decir antes del corte. La verdad, sí, tiene mucha razón eso, que en México somos de una forma que nos quitamos la comida o el bocado para dárselo a alguien más y darle hospitality. Ajá. Y aquí cambiamos. Y sí es cierto, nos hacemos muy a la gringa. Muy a la gringa. ¿Y sabe qué? Yo pienso que hay cientos y cientos de suegras en este momento que quisieran tener a una nuera como ella. ¿Y acabaste? Porque cuántas... ¡Ah! ¿Dónde estás para decirle tu frase célebre a este zángano? Dile. Estás durmiendo. ¡Ya cállate el perro, sí, cochino! Gracias, eso es lo que te quería decir. Estás durmiendo, ¿eh? ¡Ay, no me importa! No te estoy hablando a ti. Ok. Don Cheto, ¿cuántas suegras no quisieran tener una nuera como ella? Ella es madura y aparte, imagínese, es de admirar. Va a ser muy buena nuera con ¿con quién? Conmigo y con Carmela, hija. ¿Yo nuera? ¿De ustedes? Con mi encarnación. Ay, chiquito. Te voy a dar chance a que andes con él. Ay, chino, por favor. Habla y calla. Mire, señor. Como los papás, habla y calla. Sí, no hables. Habla, cállate. Señor. Aquí la responsabilidad es de sus hijos, de la señora. La responsabilidad es de los hijos de la señora. Matraquitas, güey. No, lo dije bien, que usted le quiere agregar. Es que sí le arrastraste. La responsabilidad es de los hijos de la señora. Ahora, la señora la deportaron. Dice que está deportada desde hace 4 meses ahí en Tijuana. ¿Qué hace en Tijuana cuando tiene a la mamá de la señora moribunda, muriéndose allá en... ¿En dónde está? ¿En el DF? ¿Dónde? ¿Jalisco? En Jalisco, en Jalisco, muriéndose. Y ella ahí 4 meses en Tijuana. O sea, no, señor. Ay, pero pobrecita. Ay, es un pan de Dios que va a ir a quedar, a su, va a ir a cuidar a su mamá. No, señor, 4 meses ahí, aplastada, rascándose el ombligo en Tijuana. ¿Qué hace ahí? Si está deportada. Y la mamá muriéndose allá en Tijuana. Le digo, allá en Guadalajara, así. Ay, ven, hija, ven. Y la otra aplastada, 4 meses ahí en Tijuana, rascándose el ombligo. A ver, ahora si resulta. Necedad, necedad. Ahora. Le están pidiendo 300 bolas. ¿Para el avión? ¿Para el avión? Cuesta como 300 lucas el vuelo. Yo me estoy metiendo aquí en internet, señor. Ahorita vuelo, te lo voy a decir. Aquí tengo por Volaris. De Tijuana, sale a las 5 de la mañana y llega a Guadalajara, fíjese, $80. ¿80 pero dólares? ¿Es directo? No es directo. Ah, no, pues entonces no va a ser un vuelo de 10 horas. Ok, no, mira, hay vuelo directo ahorita. No, este tampoco es directo. No hay directo, señor, pero bueno, por 70 bolas, bueno, si no quiere, le compro, mire, estoy viendo aquí en internet los camiones, se puede ir mañana, $75, señor. ¡En avión! Es una señora, es también una ya señora grande. Bien, el ¿cuándo camión va a llegar de Tijuana a Guadalajara? ¿Cuánto es? Como 18 días, hombre. El punto. 26 horas. Okay. El punto es llegar, ¿no? ¿Ya ve cómo pone trabas este mendigo? No, el punto es llegar, ¿sí o no? Pues sí, pues buscando sí soluciones con 70, es más, yo le voy a dar los 75 bolas para que se vaya en camión. Ay, hasta va a ir más cómodo. Cómoda, va a ir a, mire, los asientos se reclinan bien, perrón, ya cuélguele. Yo le voy a dar los 75 a la señora, arreglar el problema. Ay, vámonos, chiquita, con música, por favor. Ya, cuélguele. No sacan ni $5 para el café, que vas a dar 75. Ya, cuélguele. Ok, está bien. O sea, tienes un punto, se puede ir en camión con un 100 bolitas. Claro. Mi sueño un día irme en camión de Tijuana a Guadalajara. ¿Usted? De Tijuana a Zamora, pero no puedo porque como tengo acné del sueño, tengo que traer mi máquina de dormir. ¿Pero por qué ese es su sueño? Pues para ir viendo todo México. Ay, Don Cheto. Ay, déjame. ¿Hay todo atufado ahí? ¿Qué tiene? Ok, puro retén militar. Pues, va a llegar en un vamos mes. Vamos a las líneas telefónicas, a ver qué piden a la people. Vamos con Juan de Colorado. Ah, Juan de Colorado. De Juan Colorado ya se va. Oye, es Juan. Don Cheto, lo amo. No es amor, es un deseo sexual que sucede a los 41. ¿Qué opinas? Ay, chiquita, bebé. Ay, chiquita. Ey, dígale a la Giselona que le quiero jincar 5 en la pura chompeta. Pues ya estuvieras, bebé. Güey, ya lo que ocupa. 5 en la pura frente. I'm waiting, deja tu número. ¿Qué opina del día de hoy? yo creo que es una necesidad, Don Cheto. Sí. Ay, qué bello eres, ya sabía. ¿Por qué? Porque si el hijo no sirve para sacar la mendiga puerca al agua, que le dé vergüenza que la ex nuera de la señora sí está sirviendo para eso. Y eso debería de ponerse a ver el chino. El chino no ni siquiera ayuda a su mamá. El que ayuda a su mamá es su hermano. Su hermano. Exacto. Hermano, muy bien dicho. Los cuatro ayudamos. Su hermano, el Pequi, él ayuda. Vía ti, él que se gasta todo yendo a ver a muchachos bailar. Aún así, él ¿de qué, Don Cheto? ¿Eh? ¿Qué? Que el Pequi. No gasta en ir a ver a muchachos bailar. ¿No? No. Bueno, se gasta en boletos. Paga porque vayan a su casa. En boletos de conciertos de Gloria Trevi, Paulina Rubio y Rosalía. Correcto. Graviel de Gardengro. Graviel de Gardengro. Ay, Graviel de Gardengro. ¿Qué opinas tú, Graviel? Yo pienso que es una necedad, Don Cheto. ¿Por qué, Gabriel? Porque no es una necesidad, es un gusto que la señora metiche le quiere dar a la suegra. Bien. Esta señora se debería de preocupar primero por su mamá. Eso de hablar todos los días con la suegra, está enferma esta señora. Para mí que nada más quiere saber de su ex marido. ¡Qué perro comentario! ¡Ve, señor! Trofeo para Edmas, por favor, mándame una foto tuya autografiada para el chino al aire. A ver, yo no entiendo por qué se ponen a juzgar gente sin saber la situación. Señor, tiene mucha razón, nomás se la pasa. Ay, ¿qué pasó? Suegra, porque la voy a llamar suegra todavía. No, para decir suegra. ¿Y qué pasó con el hijo? ¿Y cómo está Ramiro? Ay, no te consta, chino, no te consta, no te consta. Con Yané de Van Nuys. ¡Yané! Tiene el corazón de poeta. ¿Por qué cantas así? Pura de Yané. Bueno. What happened? ¡Yané! Yes, I wish I take whatever you have to go. And sometimes I like to be so much. A ver, espérate, no es que... Everything was perfect, you, but I get my messages. They don't answer me like they hate me. No, sí, tío. No le entiendo. Se le fueron las cabras. Se le fueron las cabras. Janet. Se le fueron las cabras, señores. Habla bien rápido la Janet. Habla inglés perrón, ¿eh? Sin acento. No, para nada. Va. Vamos con José de Stockton. Fíjate, no dije Stockton, dije Stockton. Para que vean nomás el acento. Anda muy bien usted también, señores. Stockton. Stockton. Oye, José de Stockton. What's up, yo? Pasa, Don Cheto. Oye, vale, ¿qué opina? ¿Necedad, necesidad? Yo pienso que es necedad. Guay. Don Cheto. Ay, ¿por qué? Pues porque no, la señora ya no le corresponde estar haciendo eso con la suegra y estar hablando diario con ella. No, pues es mucho. Yo con mi mamá hablo un día sí, un día no, y a veces siento que exagero porque no hay nada que platicar. ¿Cómo no? Si no se trata de chismear, se trata de decir, hola, ¿cómo está, madre? ¿Cómo amaneció? Okay. Sí, por eso, nada más hablo con mi mamá, a veces, hey, ¿cómo está? Bien. ¿Qué de nuevo? Nada, todo igual. Ándale, mañana echo una hablada. Pero mi mamá, pero la suegra, no. Y comprarle un boleto, diría el chino, no. Pero qué bonito que tenga una relación así, eso no lo vemos todo el tiempo. Además, tiene dos hijos, o sea, hay nietos de por medio. Vamos al veredicto final. Gracias, pues, chavalada, gracias a todos. Qué amargado. Oye, estoy pensando que... A ver, ponga Yané. Qué bueno que... ¿Todavía sigue Yané? Qué bueno que Yané no salió, ¿vale? No le íbamos a callar ni con polvoronis. A ver, ponga Yané, sigue ahí. No le íbamos a callar ni con pinoli. Vamos al veredicto final. Lo bueno de aquí es que ni que el ojos de Sokiti quemao, ni... la Daenerys Targaryen, la reina de las jericayas, tampoco son los que... Son los que opinan aquí. Su voto no cuenta. Su opinión menos. Ay, Don Cheto. La de usted sí. El público ha dicho que el caso de Evangelina, que quiere 300 para comprar el boleto de avión a su ex-suegra, para que vaya a ver a su mamá de la ex-suegra que está malita, a Jalisco, de Tijuana, GDL, TJGDL. Ha dicho el público que con un 65%, fíjate nomás, homi, cómo es la gente. Que es una, con un 65%, es una. El caso de Evangelina es una. Necedad. ¡Bravo! Así era, señor. Usted lo sabe. Usted muy en el fondo sabe que era necedad, nomás que no lo pueden aceptar al aire. No. Pégale. Oh. Mira. Pégale para la pared. Sóbate. ¡Ah! Señor. Ahora, lo bueno es que le vas a dar 75 bolas para la... Sí, tú dijiste. No me va a colgar 75. Le vas a cabalar los 100. Si en este momento ella hubiera dicho, bye, sí, pero no. No. Con el verdicto, vistiendo de manteles largos para premios de la radio, pues que obviamente son de las mejores, donde celebramos lo mejor de la música regional mexicana, lo más escuchado, lo más tocado y obviamente los más perrones, ¿por qué no? Y además ahí voy a estar para todos mis fans para que se tomen fotos conmigo. ¿Qué? ¿De cuál te fumaste? Oh, ¿qué pues te metiste para andar igual de chida como tú? Oye, no, pero sí va a estar perrón. ¡Hoy premios de la radio! Si usted puede, cáigale y si no... Recuerde, Estrella TV, para que no se los pierda, hay por la TV. Y si me ve, me manda saludos, me toma foto. Ay, la diva. No llegó la diva, Don Cheto, al aire. Muchas gracias por escucharnos.